Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 8 de marzo de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de los 7 mayores riesgos de la economía mexicana. El aumento de las remesas. El recorte de empleos en Pemex. 11 mil millones de pesos en programas para Querétaro. En economía emprendedora, el mercado de insectos. En economía internacional, China en la búsqueda del crecimiento. La economía paraguaya. Y en la última noticia, ¿es más barato estudiar en Europa que en México? Eso lo responderemos hoy en Econoticias, pero antes de entrar en las noticias tenemos de fondo Yesterday. ¿Estás escuchando? Are you listening? Claro, escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y en la primera noticia, los 7 mayores riesgos para la economía mexicana. Los analistas consultados por el Banco de México redujeron su expectativa de crecimiento para México en 2016 a 2.45%, desde el 2.69% previo. Para 2017 también la rebajaron a 2.98%, desde el 3.18% pronosticado en enero. Pero, según los analistas, estos son los 7 mayores riesgos para la economía mexicana. En primer lugar tenemos la debilidad del mercado externo y la economía mundial. En segundo lugar, el precio de exportación del petróleo. Tercero, incertidumbre cambiaria. Cuarto, inestabilidad financiera internacional. Quinto, la política fiscal que se está instrumentando, como el corte al gasto. En sexto, plataforma de producción petrolera. Y en séptimo, problemas de inseguridad pública. Siguiendo con la información, depreciación dispara 44% los ingresos en pesos por remesas. Las remesas familiares repuntaron 44% en enero, frente al mismo mes del año pasado, medidas en pesos, con lo que representaron el avance más significativo en poco más de 11 años y medio, debido a la fuerte depreciación de la moneda nacional, de acuerdo con cifras del Banco de México. El peso mexicano registró una depreciación de 4.8% en enero, promediando 18.14 pesos por dólar, luego de caer 4.5% en el mes de diciembre. En enero de 2015, su precio promedio fue de 14.95 pesos por dólar. Si tomamos en cuenta el monto en pesos, 35.061 millones de pesos, los hogares que reciben remesas se adjudicaron en promedio 27.137 pesos en enero, muy por encima de los 18.825 pesos registrados un año antes, calculando que hay en el país 1.292.000 hogares receptores de remesas, de acuerdo con la última encuesta de ingreso y gasto de los hogares realizada por el INEGI. En términos de dólares, las remesas familiares que ingresaron al país sumaron 1.932 millones de dólares en el primer mes del presente año, cifra que no se había observado en ningún mes de enero desde que el Banco de México tiene registros. Este monto fue de 18.8% más elevado en comparación con la cantidad reportada en el primer mes de 2015. De 1.627 millones de dólares, haciendo que este crecimiento anual sea el más alto desde diciembre de 2014, cuando las remesas avanzaron 20.8% anual. Además de la depreciación de la moneda, una menor tasa de desempleo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, también podría haber impulsado los envíos de remesas hacia México. Siguiendo con información nacional, inflación está controlada, dice Aristóteles Núñez. El titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, aseguró que las reformas estructurales, comparado con lo que ha sucedido en otros países, ha permitido tener una inflación controlada, e incluso en los primeros meses de este año refleja una tendencia muy positiva en comparación a la que se tuvo en el mismo periodo de 2015. Destacó que de acuerdo a los datos del INEGI, en estos primeros meses de 2016 se tuvo la inflación más baja en la historia del país, desde que se tiene registro. Además de que estadísticas del IMSS indican que se ha tenido una mayor formalización de empleos, de afiliados a esa red de protección social, lo que es sinónimo de que los empresarios, que son los empleadores, están generando empleos en nuestro país. Núñez Sánchez agregó que México, hasta 2012, había tenido un gran componente en sus ingresos como aportación a las finanzas públicas en la renta petrolera. Y cada vez que el precio o la producción disminuía, se generaba un problema económico en las finanzas públicas. Situación que no se presentó en 2015, a pesar de tener una disminución muy fuerte en los precios del petróleo. Y eso, dijo, se logró gracias a que los mexicanos están pagando sus contribuciones, por lo que no se vio una situación económica gravosa. Y con eso se logró tener un mejor balance en el pago de los tributos de los contribuyentes, pues empiezan a pagar más de los que ganan más. Los que tienen perfil de hábitos alimenticios distintos, como lo son los impuestos especiales en bebidas refrescantes o azucaradas, o por el consumo de gasolina. En información estatal, se ejercerán en Querétaro 11 mil millones de pesos en programas federales. La federación canalizará más de 11 mil millones de pesos en diferentes programas y acciones para este año, informó el delegado de la Secretaría de Gobernación y coordinador de los delegados federales en Querétaro, Juan Carlos Padilla Aguilar. Durante una rueda de prensa para dar a conocer los programas que implementarán las dependencias federales en el estado durante este año, el funcionario federal destacó que en el Plan Nacional de Desarrollo la prioridad es ejecutar una estrategia para consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo. En su momento, el delegado en el estado de la Secretaría de Economía, Sergio Almeida Orozco, informó que en 2015 se aprobaron y apoyaron 162 proyectos queretanos de un universo de casi 600, lo que representó una derrama económica cercana a los 70 millones de pesos. Para este año, se prevé que el presupuesto para este objetivo sea de 100 millones. Y en economía emprendedora, la industria del consumo de insectos está surgiendo como una plaga. Según datos proporcionados por Living Farms, el tamaño del mercado de insectos comestibles es de aproximadamente 30 millones de dólares, lo cual es aún una cifra pequeña, pero que crece de forma segura, pues pasó del simple nicho a la industria a partir de 2014, y se trata de un campo retador culturalmente hablando. De acuerdo con Gabriel Mott, cofundador y COO de Aspire Food Group, una organización que provee alimentos hechos con insectos a poblaciones de bajos recursos y con problemas de nutrición, hace 3 años países como Estados Unidos y Canadá miraban esta alternativa de consumo rica en proteínas y micronutrientes, y a sus evangelizadores como unos completos locos, pero ahora las cosas están cambiando. Algunas actitudes cambiaron más rápido de lo que esperamos. Después de una mirada profunda, creemos que esto es gracias a las early adopters del mercado, personas que siguen la dieta paleo, aquellas que son vegetarianos pero quieren más opciones de proteínas. Atletas y aventureros gastronómicos son algunos de los grupos que vemos que impulsan el consumo de insectos. Para Gabriel, el consumo de insectos es un negocio nuevo en Estados Unidos. El mercado es lo suficientemente grande como para apoyar a las empresas y permitir su crecimiento, pero aún es prácticamente inexistente comparado con los mercados en países como México, Ghana o Tailandia, destacó en entrevista. Aspire Food Group ha volteado al mercado mexicano donde existe gran oportunidad. La organización espera construir operaciones considerables y continuar la investigación y exploración de cría de chapulines en nuestro país. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Elefantes. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias. Y en economía internacional, China prevé un rango de crecimiento de entre 6.5 y 7%. China busca que su economía se expanda a una tasa de entre 6.5 y 7% en 2016 y que la inflación se mantenga en torno a 3%. Mostraron comentarios preparados por el primer ministro Li Keqiang para la apertura de la reunión anual del Parlamento. El gobierno también apunta a un crecimiento anual de la cantidad de dinero circulante de cerca de un 13% y un déficit de presupuesto de un 3% del Producto Interno Bruto en 2016, según el informe de Li Keqiang. Algunos analistas especializados en China creen que los niveles reales de crecimiento ya son mucho menores de lo sugerido por los datos oficiales. Muchos esperaban que los líderes de China apuntaran un crecimiento económico de entre 6.5 a 7% este año, fijando un rango meta por primera vez, debido a que los funcionarios no tienen certeza sobre las perspectivas económicas. Li agregó que China seguirá reformando sus mercados financieros y liberalizando las tasas de interés, a la vez que perseguirá las actividades ilegales en los mercados de valores y de futuros. Siguiendo con información internacional, economía paraguaya se desacelera en cuarto trimestre de 2015. La economía paraguaya creció 0.9% en el cuarto trimestre del 2015, respecto al trimestre anterior, y acumuló una expansión de 3% el año pasado, dijo el Banco Central. El Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre de 2015 creció 1.1% interanual, en un escenario de desaceleración regional, impulsado por sólidos resultados en el sector agrícola, la producción de electricidad y algunos servicios. Los sectores más dinámicos en el último trimestre del año pasado fueron la agricultura, por una diversificación de la producción que aumentó el volumen de las cosechas de maíz y trigo, y la generación de electricidad, por un mayor caudal de agua debido a las lluvias del fenómeno climatológico de El Niño. En contrapartida, se registró un retroceso en la producción ganadera, vinculado a una caída de las exportaciones al mercado ruso, en las manufacturas y en la construcción, que se ralentizó porque la lluvia en exceso impidió la consecución de muchas obras. El Banco Central dijo que en 2015 la agricultura creció 6.3%. La ganadería 0.3%, la industria 1.9%, la electricidad 1.3% y la construcción 4.4%. Siguiendo con información internacional, analistas mantienen expectativas de inflación y PIB de Perú para este año. Analistas económicos mantuvieron sus expectativas de inflación de Perú para este año por encima del techo del rango de meta oficial, mostró una encuesta mensual del Banco Central. Según un sondeo realizado a fines de febrero por la autoridad monetaria, los analistas estimaron una inflación de 3.5% para este año, igual que en la encuesta realizada en enero. Las expectativas están por encima del objetivo oficial de inflación que está en el rango de entre 1 y 3%. El desempeño de la inflación y sus expectativas son clave para la toma de decisiones de la política monetaria del Banco Central. En el mismo sondeo del banco, los analistas mantuvieron estable su expectativa de crecimiento económico de Perú para este año en un 3.2%. Y en la última noticia, estudia una carrera en el extranjero por menos que en México. Si estás a punto de iniciar tu carrera, hay alternativas para estudiar en el extranjero, que son más baratas que una carrera en una institución privada de nuestro país. El costo actual de una carrera de 9 semestres en el TEC de Monterrey puede rebasar $1,000,000, dependiendo del esquema de pago, mientras que en la Universidad Iberoamericana una carrera de 8 semestres ronda los $890,000. Este dinero podría utilizarse para cubrir los costos de educación en el extranjero. es cuestión de buscar algunas ofertas atractivas con colegiaturas accesibles en alguna institución superior. Por ejemplo, las instituciones públicas en Europa ofrecen un alto nivel educativo y múltiples programas en inglés a un precio accesible. La colegiatura promedio en Austria, por ejemplo, es de 727 euros al semestre, 14.340 pesos, según Study in Europe, mientras que la embajada austriaca calcula el costo de vida en 1.000 euros mensuales, o sea, 19.724 pesos. Un programa de 3 años tendría entonces un costo de 796.104 pesos. Por otro lado, en Francia, el costo de una universidad pública es de 190 euros, 3.749 pesos por semestre. La embajada francesa estima que un estudiante puede vivir con 1.000 euros en París, 19.724 pesos, y 800 euros en el resto de ese país, 15.780 al mes. Las licenciaturas en el país galo duran 3 años, por lo que el costo total de estudiar una carrera en París sería de 732.558 pesos y en la provincia de 590.574 pesos. Además de los bajos costos, se deben considerar los apoyos a estudiantes otorgados en México y en otros países, y el hecho que en algunos países una visa de estudiante te permite trabajar hasta 20 horas por semana en el extranjero. Un beneficio adicional de estudiar una carrera en otro país es que mejorará nuestro conocimiento de otro idioma y nos preparará para un trabajo dentro de una economía globalizada, señaló Jennifer Beaumont, presidenta de Beyond the States, servicio que ayuda a estudiantes a encontrar la mejor opción para estudiar en el extranjero. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el jueves 10 de marzo a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.